Mira qué linda está la fiesta, están llegando las mujeres, con movimiento de cinturas al compás de mi merengue, con movimiento de cinturas al compás de mi merengue. Las mujeres son hoy mi panga de la fiesta, la alegría. Las mujeres son hoy mi panga de la fiesta, la alegría. Síguelo bailando, síguelo gozando, mueve la cintura con sabrosura que te estoy mirando. Rico merenguito.